Foro Colombianos en el Exterior. Remesas e inversión extranjera. Crecimiento Vallecaucano. Este 3 de agosto a las 8 de la mañana desde Zona América, Parque de Negocios y Tecnología. Viaja Mundi. Entrada libre. También estaremos transmitiendo por el canal de la FM en YouTube. Haz parte. Patrocina Jaramillo Mora. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva en Colombia. Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. Atención, a esta hora la policía de Bogotá evalúa un presunto artefacto explosivo hallado en la calle 127 con carrera séptima. La zona fue acordonada y hay cierre parcial en esta zona entre calles 127 y 128 sentido sur-norte. Alberto Ortega García, de 56 años, un comerciante de carros de alta gama y accionista de La Paletería, una cadena de helados artesanales, fue asesinado en la calle 85 con carrera séptima frente a una de las sedes de Boditec en Bogotá. Las autoridades adelantan las investigaciones. Hay indignación en Norte de Santander por la muerte de un hombre al que delincuentes golpearon y asesinaron con un tubo de metal para robarle su bicicleta. En noticias internacionales, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, confirmó la presencia de minas en el perímetro de la central nuclear de Zaporilla bajo ocupación rusa en el sur de Ucrania, lo que representa un peligro atómico mundial. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de los 90, una canción que se hizo famosa sobre todo porque fue el tema de la serie Friends. Por el grupo The Rembrandts estaban oyendo I'll Be There For You, y les cuento que cuando estaba seleccionando la música para hoy, se me ocurrió por I'll Be There For You una canción anterior, que también es un clásico muy grande y que tiene un título similar y, bueno, uno de los primeros éxitos de la carrera de Michael Jackson. Y curiosamente me di cuenta que nunca la habíamos sonado en este programa, así que siempre hay una primera vez, y esa primera vez es hoy. Este fue uno de los éxitos más importantes de la carrera de Michael y uno de los primeros del grupo con el que él se dio a conocer, de The Jackson 5. Ellos tuvieron 4 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard en 1970, y este fue uno de ellos. Después Mariah Carey hizo una versión que también llegó al primer lugar, pero esta es la original. Por los Jackson 5, con la voz de Michael, aquí está I'll Be There.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de George Michael de su álbum Faith, ganador del Grammy al álbum del año de 1987, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, el tema Kissing a Fool. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Vamos ahora con otra canción que también fue parte de un disco que ganó en la categoría de álbum del año, pero en los Latin Grammy, en los Grammy Latinos, y fue el álbum No es lo mismo del 2003 de Alejandro Sanz. Esto se llama Try to Save Your Song. Try to save your song. Dime, vas a darte tu beso. Cuando calado hasta los huesos, no tengo abrigo, mi casa. No, hey, bro, que bien me mira, que no cago. Ya no cago un alfiler, el. Mi chica camina marcando compa por el medio de la gente. Vamos, si rompe algo, nena, pago yo. Dicen que tiene la mirada suave, tu verdad, tu pierna quema. Mi diosa, mi dama, mi aventura peligrosa. Hey, que despacito camina y de una a dos. Tony Montana, I'm sure that the Coca Cabana. She say I'm being colder, could be the infamous chip on his shoulder. She's an angel with a smile of a little devil, blowing up the instrumental queen wearing the king's crown. If you try to hold her, I'll put your 6 feet deep in the ground. Precious, beautiful, she's hip hop music. You can't be wrong, we try to save this song. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Trying hard to recreate what had yet to be created. musters a smile for his nostalgia tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice. As she rises to her apology, sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción de 1978 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, compuesta por Kenny Loggins y Michael McDonald, que fue la voz principal en este tema de los Doobie Brothers cuando él era integrante de esa banda. Y esta canción fue canción del año y grabación del año en los Grammy. What a Fool Believes. Vamos ahora a continuar con U2 y un tema de su álbum Pop de 1997. Esto se llama Discotheque. Yeah. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un éxito del año 2002, número 5 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Shaman. Santana y Michelle Branch con The Game of Love. Turno ahora para Stevie Wonder y un tema de 1985 del álbum In Square Circle, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, Part-Time Lover.